El secretario general de la UOCRA y diputado provincial Roberto Robledo. Roberto, buenos días. Pablo Cucharini y Martín Rodríguez los saludan. Sí, buenos días para vos y toda tu audiencia. Roberto, lo llamábamos porque teníamos intenciones de dialogar un poquito con usted por el tema de la obra pública, cómo está en la provincia de La Pampa, sobre todo la queja que hace unos meses había manifestado usted por el tema del parálisis de la obra pública nacional. ¿Qué novedades tiene de esto? Mira, la obra pública nacional sigue tal cual hasta ahora, son todos anuncios, ¿no? No se ha movido nada. El hospital de medicina nuclear es la única que está en funcionamiento con problemas. Hemos tenido problemas de pago de quincena y retrasos en cuanto a, según las empresas, a certificaciones. Hola. Sí, lo escucho. Y lo demás está la ruta 152 con sus graves problemas, a donde aparentemente, ¿viste?, no va a haber, como se pensaba con anterioridad, hacer la obra, porque esa ruta ya no sirve más prácticamente, hay que hacer un levantamiento de la misma, y no aparentemente, por lo que se ha informado a través de los medios, que se va a hacer un bacheo. Pero bueno, realmente ahí ya hemos tenido no solamente gente que ha tenido ruptura de sus vehículos, sino que ha habido gente que ha perdido su vida transitando por esa ruta y también perjudicando a todas las localidades de ese lugar, porque ya todos los colectivos de línea, todo eso, han dejado de pasar, ya han tomado la decisión esa y bueno, indudablemente se van por otra ruta. Y aquellos que habían hecho inversiones en estaciones de servicio, en cabañas, todo lo que mueve a la localidad económica, parte de lo que mueve a la localidad económicamente, se ven ya peligrar, diríamos, no solamente ya los puestos de trabajo que no están, sino también, diríamos, todas las inversiones que ellos han realizado. Entonces, hasta ahora no hay nada en cuanto a la obra pública nacional. Y la obra pública provincial está avanzando con fondos provinciales, se están haciendo vivienda, pero esto no alcanza. Indudablemente esperemos que el gobierno, volvemos a repetir, que el gobierno nacional resuelva el problema económico que tiene con la provincia de La Pampa para que nosotros podamos avanzar, aunque sea con dinero de los pampeanos, en la obra y mantener los puestos de trabajo. Roberto, en estos 6 meses que lleva transcurrido el gobierno, ¿cómo ha impactado en el empleo del trabajador de la construcción? ¿Hubo pérdidas? Muchas. Todavía no se han recuperado y no se han puesto, solamente Atucha ha tenido un viso que ha recuperado 500 trabajadores, pero se echaron 3.000. Claro. Y después las obras hidroeléctricas que están en funcionamiento, o sea, que están trabajando, está todo parado. Nosotros anduvimos recorriendo parte de lo que es la provincia en las áreas petroleras, principalmente lo que es el área de Corcovo, lo hicimos la semana pasada, donde las inversiones también cuestan, las empresas tienen proyectos, tienen para invertir, bueno, también el gobierno de la provincia de La Pampa está insistiendo con esas inversiones, pero bueno, hasta ahora tampoco se han generado muchos puestos, pues esperemos que en poco tiempo eso se pueda también dinamizar, pero está todo frenado y estuvimos en la mina de potasio Río Color, también está totalmente no abandonada, pero no hay trabajadores, simplemente está seguridad y no hay más nada. Y así en distintos lugares, digamos, está pasando que la obra pública en el orden nacional todavía no ha tenido la recuperación que dice el presidente que tiene que tener para insertar dinamismo a la economía. Roberto, concretamente con el hospital, con la construcción del hospital de alta complejidad de Santa Rosa, ¿cuál es la situación? Y esas situaciones también de ya la obra, ustedes si, que son vecinos de Santa Rosa, había casi 300 trabajadores y hoy ven hay un movimiento de limpieza. Lo estamos perdiendo, Roberto, la señal. Se ve que el celular no agarra buena señal y lo estamos perdiendo. ¿Usted me escucha ahí? Bien. Parece que lo perdimos directamente. Lo perdimos directamente. Sí. Estábamos hablando con el secretario general de la UOCRA, La Pampa, Roberto Robledo, también diputado provincial. Roberto, ¿usted nos escucha? Hola. Sí. Hola, sí, yo te escucho. Sí, porque habíamos perdido la señal justo cuando usted estaba... Yo te estoy escuchando, sí. Sí, ahí lo escuchamos bien. Se estaba refiriendo al hospital de alta complejidad. El hospital está prácticamente parado, se está esperando la rescisión del contrato, ya sea por parte del Estado provincial o por parte de la empresa que entregue la llave para que se vuelva a relicitar la misma, porque ahí hay un problema económico también, de un desfasaje económico que ha sufrido desde el momento de la licitación la empresa, hasta la actualidad, dos cambios abruptos en cuanto a la moneda dólar y que indudablemente ha perjudicado la obra y las empresas no pueden seguir con la misma. Y tampoco el Estado puede hacer considerar mayores costos porque estamos todavía bajo el régimen de la ley de convertibilidad. O sea que la salida es la rescisión, la única que le queda al gobierno. Hasta ahora, por lo que yo tengo entendido, o sea, por las charlas que hemos tenido con el ministro sobre el tema, y que él también ha informado en el momento de hacerse el tratamiento, en este caso del presupuesto provincial, él informó que, bueno, el camino que se está, a donde se va llegando, es al camino de la rescisión de contrato y volver a relicitar para actualizar los precios realmente de la obra, que han quedado desfasados. Roberto, no sé si pudo leerle una nota, un comunicado que han difundido propuesta federal, Cambiemos, propuesta FREPAN aquí en la provincia, vinculando sí. Un poco la obra pública provincial con todas estas cuestiones investigadas de corrupción del kirchnerismo. ¿La pudo ver? ¿Qué opinión tiene al respecto? Mira, eso, yo no, lo que es la... Acá yo no he visto nunca que haya habido ese tipo de cosas, diríamos. No sé en qué tiene sustento, diríamos, lo que están manifestando, pero en el caso del hospital yo no veo ningún tema de corrupción, veo al contrario, veo un problema, diríamos, que las empresas licitaron con un dólar a 7 pesos y hoy el dólar vale 15, y que por más que neguemos de que no hay una dolarización sobre las cosas, estamos totalmente equivocados. Decimos, bueno, no hay dolarización sobre la venta de un terreno o sobre la venta de un inmueble. No es así, no hay dolarización, se paga en pesos, pero en realidad, viste, sujeto a precio dólar o al dólar que en circulación. Entonces, ese es el problema que tiene la empresa. Nunca el Estado ha dejado de pagar las certificaciones como corresponden, no hay un problema en este caso de falta de pago por parte del Estado provincial, y tampoco hay por parte de la empresa, diríamos que sí surgió, tuvo problemas, sí, desde el principio tuvo problemas porque hubo retraso de obra, las inspecciones se hicieron como corresponde, bueno, y ese retraso no se pudo recuperar la curva de avance de obra, y por lo tanto hoy están en esta situación, pero no se trata de un problema de corrupción, se trata de un problema bueno que tiene el país y que afecta indudablemente a cada una de las provincias. Roberto, usted presentó un proyecto de resolución en la Cámara, en la legislatura aquí provincial, para pedir un plan de infraestructura a los legisladores nacionales. ¿En qué consiste este programa? No, yo lo que traigo es apoyar, un plan de infraestructura que presenta en este caso el diputado nacional Sergio Cilioto, a donde yo fui invitado nuevamente, y bueno, que trata todos estos temas, diríamos, que haya un dentro del presupuesto fondos específicos destinados a hacer a lo que es la mega obra, en este caso todo lo que son en las provincias las megas obras, como puede ser el hospital de Santa Rosa, o puede ser el acueducto Río Colorado, o otras obras que realmente se hacen con fondos de nación, y que ese dinero sea manejado, digamos, sea inyectado por nación, a su vez sea manejado por la provincia, y si las obras se hagan en los lugares que las provincias determinen, no en los lugares que nación determine, porque está muy lejos, en este caso, de ver la realidad de cada una de las localidades. Después tiene que ver con los fondos que tendrían que venir directamente a los municipios para que los municipios también asuman la responsabilidad de ir diagramando sus ciudades con un plan de desarrollo de su ciudad armónicamente como corresponde, y que esos fondos vengan directamente y sean administrados en este caso por el municipio, por supuesto con un control de parte del Estado provincial y del Estado nacional, y así sucesivamente, digamos, lo que tiene que hacer a su vez la provincia, que sean fondos específicos que vengan a la provincia y que también la provincia determine en qué lugares se van a invertir en este caso esos fondos y en qué, cuáles son las obras que tienen las prioridades para realizarse, pero a su vez que sean fondos intangibles, que no tengan en este caso, si se habla de un 35%, cómo se va a distribuir ese 35% del presupuesto nacional, y a su vez que sean fondos que no puedan ser derivados para otras cosas nada más que para el funcionamiento de la obra pública. Y a su vez también habla de lo que estamos recién tratando, el tema de la redeterminación de obra, que los índices que a veces se dan en Nación no coinciden con los índices provinciales, que cada provincia puede tener su índice propio y que de alguna manera eso le posibilite licitar las obras no por los índices nacionales, sino por los índices provinciales que tiene cada, o de las realidades que tiene cada una de las provincias. Roberto Robledo, le agradecemos estos minutos. No, te agradezco a vos y que tengas un lindo día. Adiós. Bien, era la palabra del secretario general de la UOCRA, La Pampa, y diputado provincial del Partido Justicialista, Roberto Robledo. Ya volvemos, 9:25. Radio Kermés es una radio. Radio Kermés es una radio sin fines de lucro. Radio Kermés es una radio del pueblo. Radio Kermés es nuestra, es tuya. Radio Kermés 106.1. Un espacio ganado para la libertad.